cantar en la multitud, huyendo al viento de unos aplausos, entrar en la habitación, tras el aroma la piel tu abrazo, llegar en la oscuridad, buscar la savia y no pensarte, después dormir sobre el sol, el día, el humo, luz y mensaje. Si en el calor siento tu respiración y una curva de luna me ayuda a verte cantar, tras el zumbido de mi ser. Esperando en la pared, temblaba el pulso de mi destino, sin la pasión y el miedo del hombre sobre el camino. Solo tener un lugar y no entender que estés presente, poder hacer lo que soy, sin esperar, sin ser consciente. Si en el calor siento tu respiración,